Sube micro. Sube micro, que ya estamos aquí. Que ya estamos aquí sentados. No te entenc, no te entenc, nane, que està dient el nane dels noms, que hi ha massa noms. No, no l'escoltis, no l'escoltis. És que no ho acabo d'entendre. Quan arregle los auriculares. Todavía está con los... Sembla una vella cada dia amb la mateixa història dels auriculars. Però per què no te preparas antes? Como tú te sientas donde los... Pues vine abans, vine abans, proves. No pots seure i posar-te aquí a protestar pels auriculars. Sí, bueno. És que... Jay Power, com ho veus això? Com una olla de grills, oi que sí? Una olla de grills. Doncs estàs al control de so avui? Sí? Un tros. La setmana passada va ser una setmana gloriosa, vam tenir en 5 dies 5 tècnics, eh? Ah, sí? Sí. Tants? No, 4 tècnics. 4, no? Només va repetir només una vegada el Jay Power. Tants no hi ha en aquesta casa de tècnics. Bueno, de vegades es reuneixen i semblen més. En tècnic, el que es diu tècnic, només hi ha un. Com a molt, dos. Però... Sí, el Medrano i el Navarro, o sigui, són els dos grans. Però la resta són aprenents... Panagui... Botiflers, bàsicament. Passen el rato. Podrien estar fent això com podrien estar fent una altra cosa, una altra tasca a la ràdio. Bueno... Demà els Ondes, nane, eh? Sí, ja estic aquí. Demà els Ondes, atenció, eh? Has comprat una camisa d'aquestes guapes, Íñigo, d'aquestes d'Ondes, que l'Íñigo sempre estrena unes camises als Ondes, se l'ha de veure. Ah, qui estrena americanes guapes taronges és el Nane. Sí, el Nane sempre, sempre algú. Bueno, el que sí que farem és anar a sopar, no? Eso sí. Eso sí, que iremos a cenar los tres. Sí. Así que hay un bar de, o restaurante de Barcelona que se vaya preparando. Y no solo el bar. Tot el carrer, o sigui, el quilòmetre al voltant d'aquest bar, que es vagi preparant. Vinga, ay, Petón, mails. Ja estoy. Mails ja poca cosa, eh? Petón no ha portat cap. Y además que no me acuerdo de lo que bueno, decía. Bueno, yo voy a demanar... Ah, no, sí, alguien me ofrecía otro perrito o algo así, también. O sigui, ja... Y perritos ya empiezo a tener... ¿També? No que tenga, que tengo ya en lista de espera. Ah, sí? ¿Ya estás mirando cosets? Estoy mirando, decidiendo, porque los perros son como las camisas. ¿Por qué das tantas vueltas? Algunos aquí en la radio, aquí en el correo interno de la radio hay gente que te está ofreciendo perritos. Pues ya, pues por eso mismo. Y que bien tengo, monos que son. Tengo lista de espera de perros, de quads. Me están controlando la faena y me estoy agobiando mucho. El Jay Pago pregunta, ¿los perros son como las camisas? Claro, los perros también tienen botones. Claro, eso. Sí. No, una cosa me quedo este, me quedo... Volem dir, a veure si s'entereu, respecteu una miqueta al webmaster. El Dani és el Dani és un tio sensible, és un home, és un ésser humà, té cor, té pàncreas, té budells, i això se li remena cada cop que llegeix una crítica a la web especialsecundarias.com. Però clar, no és una, és una altra i una altra, una rere. I de malos modales, eh? I de molt mal gust. Us convidem a tots a que entreu, sisplau, a www.especialistassecundarios.com i llegiu la carta oberta que ha escrit el Dani Webmaster. És una carta que toca el cor i des d'aquí volem reclamar a partir d'avui i per sempre més respecte per aquest xaval. Jo no sabia que ho feia perquè no volia, sí que no cal... Vale. Però l'ha actualitzat, ojo, que quede bien clar. I l'ha actualitzat. I què passa si no l'actualitza un dia? Què passa? Què més dona? No us fiqueu amb ell. A més l'hauria de conèixer, que és un encanto, xaval. Tio, ara podeu gravar en un porto USB els programes. Clar, ara segueix una CPU de bolsillo com memòria RAM. I la teniu tot allà. Per què? Hosti, escolteu el programa si no l'heu de gravar ni baixar-vos de la web. especialistassecundarios.com és el web que on mirareu aquesta carta del webmaster, i especialistas@cadenaser.com és l'adreça a la qual heu d'enviar qualsevol cosa pel Nane, també pel Jay Power, que diu: demano alguna cosa per mi, per tu no hi ha res. Jordi, no, és que tu lo tienes todo, yo no se te puede regalar nada ya. Jordi, tú es que lo tienes todo. Mira qué peluco, mira qué camisa esa. Mira. Esa camisa vale pasta. Amb això fem gags, no? A la tele? Sí. Vinga. África. México. Noruega. Sevilla. Aquests llocs la gent dorm bé. Pot dormir. Però a França no. Amics, França no dorm bé. La població del país de la Égalité, la fraternité i la qualité de vida, es veu que s'atiborra de pastilles per poder dormir. I és per això que el primer ministre, el francès Villepin, que ja li diuen Villepil perquè també li donen les pastilles per dormir, està preparant una mena de pla somni. Aquest pla seria més que somni, son, més que somni, per tal de que la penya pugui dormir sense drogar-se, sense la necessitat de pastilles. Per parlar d'aquest tema que ens preocupa molt a la gent que estimem França, tenim al telèfon al Villepont. Senyor Villepont, bonsoir, no? Amor, bonsoir. Mon ami. Bonsoir. Bonsoir, mon amour. No, mon amour no. Mon ami, como sí, mucho. Ya veremos. Ya veremos. Mon amour. No, no, no. Mon ami. Mon ami. Antes que ya nada... Ya llegaremos a mon amour, ya. Lo primero que me gustaría decirle, Dominique, qué guapo es usted. O sea, es que qué tipazo tiene el tío. Parece usted un modelo del Corte Inglés. Usted de puede... Medio Tucci. Desde luego. ¿Podría hacer otra cosa que no fuera política? ¿Ha pensado en aprovechar este fisiquiazo que tiene usted para hacer otra cosa que no sea la primer ministerial? Por supuesto, me va bastante bien en la cama. ¿Y qué querían? Vacilón, ¿eh? No, está bien, bueno, bien contestado. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué les cuesta tanto dormir a los franceses? Que se han de meter tantas pastillas y tantos somníferos. Los colchones. ¿Los colchones? Los colchones. ¿Qué pasa con los colchones? ¿Sabe qué pasa? Que los franceses somos muy poco dados a cambiar de colchón. Estamos con el mismo colchón hasta que nos morimos. Claro. Es una cosa que se sabe. Es que no es fácil. Es una cosa que no voy a decir antes estábamos hablando, hermano y yo, de que cuando cambias un colchón. Cuando la parte del medio está bombada. No, no, pero es que luego le puedes cambiar, le puedes dar la vuelta, luego lo puedes poner de lo que está atrás adelante. Incluso yo duermo, como duermo en una cama cuadrada, puedo incluso girarlo. O sea, claro. Donde tenía los pies, ahora tengo la rodilla. Efectivamente, y por la otra parte. Y estos son, hasta que tú te acuerdas de darle la vuelta, son años que pasan. No es fácil. El del quad y el otro. Os voy a explicar un tema. Venga. ¿Qué es un colchón? Un octaedro. Es un octaedro. ¿Qué octaedro? Es un octaedro. Es un rectángulo. Es un octaedro. El mío no. El mío es octaedro. Entonces, señor Villepont. ¿Duerme en un octaedro? Puedo dormir hasta en el borde del colchón. Porque es tal cual cuadrado. Bueno, pues es cuadrado, no es octaedro. Vosotros los tenéis finos, o sea, son más largos la noticia, que anchos. Dominique Villepont duerme en una cama octaedra. Pero hay algo más que el colchón, ¿no? Porque yo imagino que por el colchón Francia no está insomnio. No sería todo el problema el colchón. Ya. Por, me imagino, por el hay algo más. El cual no conciliamos el sueño de los franceses, el del colchón es un pequeño detalle. Ya. El tema fuerte, lo resumiría en una frase francesa que lo explica perfectamente. ¿Una frase hecha? Sí, dice así. A ver. Un colchón pour tour de France de séjourna dos. Dos. Perdón, Cádiz, ¿puedes repetirlo? Que un colchón pour tour de France séjourna dos. Dos. Es que aquí en francés... A ver, yo tágalo. Domino un poco de lo que es el tágalo. A mí es que se me ha olvidado. Y Nane, el húngaro con acordeón. Pero es que, ¿qué quiere decir el dicho este? ¿Lo podía traducir al castellano? No, pero es que aquí hay un problema porque yo es que el castellano tampoco lo domino. Pues dígalo más lento. Venga. A ver. Un colchón. Pour tour de ¿no? De ser, dos. A ver, lo del dos al final sí que lo entendemos, porque suena a nuestro dos, el dos español. Dos. Sí, pero yo no sé, yo qué sé, si el dos suyo es el mismo que el dos nuestro. A ver, el dos nuestro significa par. O sea, dos unidades, uno y uno, dos. Después del uno viene el dos, para nosotros, no sé para ustedes. ¿Después del uno? Sí, después del uno. ¿Qué es el uno? Es que no sé qué es el uno. Claro. Es que aquí hay un problema de que no es uno. Vale, yo creo que más o menos tiene que ser. Uno y colchón es un colchón. Colchón. Es colchón, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ¿sí no? Es que no sé el... Pero Tour de France es para toda Francia, podría ser, ¿no? France. Luego, lo del 2... Lo tenemos también. 2 es 2. Vale, pero lo del medio es de séjourna, no... No. Ahí estamos... Ya, es que es lo de séjourna, ¿no? Séjourna, sí. Es lo que está fastidiando el tema. Claro. No sé, estamos creo que en un callejón, ¿no? Porque... Sí, qué rabia. Lo tenemos, el 70% de la frase como lo hacéis los dos a la vez, no, os entiendo aún menos, o sea, ¿no? Es un tema de... Claro, es que parecéis dos tíos hablando en un idioma que yo no conozco, metidos en un bar y borrachos. Con lo cual no entiendo nada. Pues esto ha dicho todo cierto menos lo del bar. Pero una cosa, es que estamos... Es que da mucha rabia tener el 70% de una frase y ver que solo te falta ese 30% de sello o no. Bueno, si hay algún oyente que sabe más francés que Villepont... Oye, una cosa. Y que la veneno... Que nos diga qué significa de sello o no. Una cosita. Dígame. Me llamáis, ¿eh? O sea, porque... Hombre. Tonterías, es que a mí, si me quedo yo a la mitad, me quita el sueño, me desvela. Claro, como todos. Si nos quedamos a la mitad nos desvelamos. Que no, no se coge el sueño. Ni para atrás. Sobre todo boca abajo. Villepont, Dominique, un auténtico placer. Le llamamos en cuanto tengamos el 100% de la frase. Vale. ¿Eh? Vale. Somos, A la chanté. ¿Cómo va? Bonsoir. A la chanté. Auf Wiedersehen. Por lo menos tres sintonías de este programa que van con palmas. ¿Qué tal? Buenas tardes, me llamo... ¿Cómo? Samuel. Sí, Samuel Zarzaneda, bienvenido a la tertulia del programa de los especialistas secundarios, este pequeño rincón en el que a veces se debate sobre temas siempre candentes y siempre trascendentes, temas que ahora mismo están encima de la mesa, uh-huh. Y temas que están ahora mismo causando pues una gran alarma social. Nos referimos en esta edición de hoy, de Enguany, a un tema realmente difícil que despierta pues bastante resquemor. Bastante resquemor y muchos sinsabores. Sin más dilación, paso a presentar lo que es la pregunta del debate de hoy y es esta, ¿no? Pluto. ¿Es Pluto realmente un seductor? Ahí está. Repito, ¿Pluto es realmente un seductor? Ya ven que la pregunta está ahí caliente. Para hablar sobre el tema me acompañan dos personalidades. A mi derecha tengo al señor Agato Cristian. Agato es japonés, de padres zurdos. Imaginen ustedes que mezcla. Y es licenciado también en... No, perdón, tiene licencia de armas, de fuego, y es uno de los mayores expertos en eyaculación del mundo. Lo sabe todo sobre la eyaculación. Buenas tardes, Agato Cristi. Buenas tardes, amigo. Christian. Gracias por invitarme, tenga. ¿Esto qué es? Es un botecito, por si quiere eyacular. No. Por favor, me lo deja ahí el botecito. Que no, hombre, que por favor, que es un debate serio. No, pero yo es para estudiar. Ya lo sé. Es para estudiar nada. Sí, es lo que dicen todos. Bueno, a mi izquierda, bueno, a la izquierda de sus imágenes, ya que estoy de espalda a la cámara, me acompaña el señor Bombón Nata. Bombón es director comercial de la empresa de dibujos animados Walt Disney, pero escrito, ojo, con y latina. O sea, más falso. Sí, bueno, es una copia. Que unas bambas Mike. Mike. Es una burda copia de la original. Nuestro mercado está en China. Sí, ya. Así que... También, atención, alterna ese trabajo de director de Walt Disney con el trabajo de guardaespaldas de Joel Joan. Sí, anteriormente fui guardaespaldas del flautista de la Eléctrica Dharma. Lo dejé por peligrosidad, no hay quien pueda proteger a ese chico. A ese chico no hay quien lo proteja. Hay mucha ira acumulada contra él y, en fin, pues no lo entiendo, la mi verdad. Mujer prefirió que no protegiera yo al chaval. Bombón de Nata, Agato Cristi, uh-huh. Ya han escuchado ustedes la pregunta del debate, que es Pluto. ¿Es realmente Pluto un seductor? Adelante, el que quiera que abra el fuego. Pues empiezo yo. Uh-huh. Bien, yo creo que si hablamos de Pluto estamos delante de uno de los seductores de los últimos años. Ese aire entre despistado y genial es algo que sin duda él explota para atraer al sexo femenino. Además, no olvidemos que Pluto es Pluto. Sí. Siempre me gusta acabar con una frase enigmática. Para que los demás rompan. Pluto es Pluto. Bombón de Nata, algo sí, que yo decir. Por mi parte no creo que un simple chucho. ¿Ha cambiado de voz? No, esta era. Era esta, hombre. Por lo digo yo. Es que no era esta. Es que ha eyaculado en mi bote y ya está. Pero yo por mi parte. Lo pedí yo. No, se lo digo ya, Agato. Se lo digo ya. No, Agato es él. Agato es usted. Ah, Agato sí, sí, sí. Lo del botecito ya está. Yo lo quería una muestra. Men, no burro. Dile. Digo que por mi parte no creo que un simple chucho pueda tener ni el más mínimo atisbo de seducción, ¿no? Yo creo que Pluto está bien, es un buen chaval, está ahí, él se levanta a las 10, se viste por los pies, pero un seductor no es, ¿verdad? No creo que podamos, ¿verdad?, poner en el mismo escalafón a Pluto y a Brandon, de Sensación de Vivir, que ese sí que era un gran seductor. O sea, estamos diciendo que Pluto... ¿Es un seductor like Brandon? Creo que estamos un poquito desviando la cuestión y los oyentes se habrán dado cuenta, porque me parece que estamos hablando de Goofy, no de Pluto. ¿Pero Pluto quién era? Pluto es el perro, o sea, el perro de Mickey Mouse, el que era perro a cuatro patas. Goofy era el perro bípedo. Bien, no, vale, Pluto era el desnudo, claro. Y Goofy el vestido. Yo estaba hablando como un el poquito chaleco. Más... Sí, claro, yo en la cabeza ahora tenía Goofy, no Pluto. Pues yo hablaba de Pluto. Al no haber aclarado este tema, pues yo me lanzo a la piscina y... Claro, sí. Pues diga que Goofy es Goofy. Yo les voy a decir una cosa. Dígala. Podría haber estado hablando de Pluto, de Goofy, de Snoopy o de la madre que os parió. Gracias. Porque yo lo que creo es que un seductor en la historia de la sociedad solo ha habido uno, que es Brandon. Pero ya estamos de vivir. Y si quieres, Bertín Osborne, pero nadie más. A mí me da igual si hablamos de Goofy, de Pluto o de Scooby-Doo. No, pero por favor, la verdad es que no es lo mismo hablar de Pluto que de Goofy. Si el tema es la seducción, efectivamente Goofy seduce con la mirada. A Goofy le quiere la cámara, mientras que a Pluto, pues eso, tiene un pelo brillante. Pero nada más. Bueno, son perros. Wow. Son perros. Perro. Ya sabemos lo que hacen. Son perros. Wow. Nada más que perros. Chuchos de mierda. Brandon es un perro. Brandon de sensación de vivir es un perro. Sí, Brandon. No, pues ya está. Bertín Osborne es un chucho. No. Es un jamelgo. No. No, pues ya está. No os hagáis líos, no os enrolléis. Un perro es un perro, ande de pie, sentado, a gatas o como un dragón de Komodo. Pero un chico como Brandon es un seductor. Que las traía locas, chicos. Que las traía locas a las mujeres, Brandon. Que se enamoraban de él hasta las cachas. Si tenía loca hasta su hermana. Y a la rubia esa del flequillo. Se ha tirado Pluto a la rubia esa del flequillo, bueno, sensación de vivir. No, pues ya está. ¿Quién es el seductor? ¿Brandon o Pluto? Bueno, si me permite. ¡Hombre! Si me permite intervenir, como moderador, señor Ágato, le acaban de meter un gol con vaselina por la escuadra, porque aquí el señor Bombón de Nata ha dado en la llaga ahora mismo. Brandon se ligó a la rubia del flequillo y a otras muchas. Y a otras muchas. A lo largo del serial televisivo, pues tuvo bastantes affairs sentimentales. Y que sepamos, Pluto y Goofy juntos no se han comido una rosca. Ya. Yeah. Bueno, así que he perdido yo entonces. Me temo que sí, señor Ágato. Ya, ¿qué nos habíamos apostado? Dos besos, uno en la boca. Pues venga, pon esos morros aquí. Bueno, pues hasta aquí el debate entre estos 12 personajes. Ahora vamos a escuchar las opiniones de los oyentes, ¿no? Que han estado escuchando el debate, pero no ha llamado a nadie, por lo tanto escucharán las opiniones de los oyentes con respecto a otro debate. Pero es lo mismo, ya se lo digo yo. Hola, me llamo Rius, me llamo Taulets. Felicidades por el programa, muy interesante ha sido el debate. Y yo lo que quería decir ahora que han vuelto los calcetines a las calles es que basta ya, por favor, de tanta hipocresía y también de tanto cinismo. Saquémonos las caretas, por favor. Saquémonoslas. Al César lo que es al César. Juan Manuel, ¿has sacado el perro a pasear? No es... Pues venga a pasear al perro. Perdón, que os tengo que dejar. Felicidades por el debate. Nothing gonna change my love for you. ¿Qué tal? Soy Glenn Medeiros y solo quería dar un saludo muy fuerte para los oyentes del debate. Nothing gonna change my love for you. Sí, mi nombre es Pipo. Decir que he reconocido al señor de la tertulia que se llamaba Gonza. Es vecino mío. ¡Ey, Gonza! Bueno, soy el Pipo. ¿Te vienes esta tarde a mi casa a escuchar jazz? Te espero, un beso. Me llamo Justo Rodríguez Rodríguez y por mi trabajo soy criador de cochinos en una pocilga. Dispongo de mucho tiempo libre para escuchar radio. Buena radio. Siempre decido escuchar de 3:30 a 4 para los especialistas secundarios. Porque quieras que no, es un programa que te ofrece variedad. Es un programa que te ofrece una entrevista de una cosa, una entrevista de otra, un tema a otro, es dinámico. Y aquí estamos con los cochinos, escuchando buena radio. Yo no sé decir radio, yo digo tladio. Estas navidades se acabó de jugar con los muñequitos, porque ya están aquí. ¡El muñeco goloso! ¡Qué goloso el muñecón, eh! Anda, habla tú. No, empieza tú. ¡Hable tú, coño! Bueno, vale. El muñecón goloso mide 1,80 de rodillas. Y pesa 90 kilos sin zapatos. Además, si le arrancan la barriga... Sí. Va, se enfada y pide jamón del bueno, el moña. Y no tiene dientes, pero ¿cómo come? Y tiene una uña que parece un cóndor, el cabrón. Ya lo oyen. El muñeco goloso viene en pelota, desnudito, en la caja. Y lo tiene en castaño... Lo tienes en moreno, lo tienes con rizo, lo tienes con el pelo liso, lo tienes a pila y con la mili hecha. Y a veces trae un cuñado. ¡Muñeco goloso! ¡Muñecón goloso! ¡El de las navidades! Es el de las navidades, de venta en parafarmacia. Onze minuts per acabar aquesta farsa, però abans parlem de cinema, perquè és dimecres i el Sugar Ray... ¿Ha visto pelis? Hermana, el otro día cogiste la original de esta canción. La podrías poner algún día, que creo que más de un oyente la ha pedido, ¿eh? ¿Y tú cómo sabes eso, Sugar? Porque yo sé que tú tienes el disquillo. Pero tú cómo sabes eso, si vienes aquí un ratillo... Porque te vi el otro día que la estabas escuchando. Bueno, venga, hola amigos, bienvenidos a la cartelera de estreno. Hoy traigo la cosa bastante variadita para poder elegir a gusto. Empezamos las recomendaciones con la película policíaca Colegas en el Bosque. ¿Qué prisa tienes, ¿Qué tío? ¿Qué prisa tienes? ¿Qué tío? Vas corriendo, hombre. Colegas en el Bosque, ¿eh? Te persigue. ¿Y por qué no tenéis prisa vosotros? Porque no, mira el reloj. Bueno, película que cuenta los pormenores de una comisaría de Nueva York. Ah, amigo. Movida, ¿eh? Bueno, Mike Coscini, pero ya te digo que no está movida, ya verás el argumento. Mike Coscini es un policía con un método para interrogar un tanto singular. Y es que pregunta en plan tipo test. Evidentemente, todos los sospechosos acaben quedando en libertad sin cargos, por lo que los de asuntos internos andan detrás de él como locos para apartarle de los casos y meterle mano. Y es muy lógico, por otra parte. Mike es guapísimo y tiene un cuerpo de locura. Pero cuando se lo proponen siempre demuestra una voluntad inquebrantable y dice lo mismo. Chicos, de verdad, os confundís conmigo. Y seguro que se le copian encima. Mike Coscini, ¿no? Sí. Aquí está, es Colegas en el Bosque. Molve. Bueno, ahora seguimos. Has elegido todas las sintonías y me das miedo, ¿eh? Colegas en el Bosque es porque lo hacen en el cine Bosque, ¿no? Porque no, ahí no sale ningún bosque. ¿Existe el bosque? El bosque está chapado, nene. Está chapado el bosque. Va a estar chapado el bosque. No, mano, es un multisala, Sara. Es un multisala. ¿Sí? ¿Qué dices? Nene, muévete. Bueno, Sugar, dale. Seguimos ahora con la película de terror llamada El Perro Mongol. Vayan a verla. Pero bueno, pero si El Perro Mongol ya la has hecho 20 veces. Pero no. Lo haces cada día. Eso es otra. Sí. Y aún estará en reposición. Si estás en el Tíbet, a las películas, cuando repiten las... No ponen uno, y dos y tres. Y las llaman al Perro Mongol. Bueno, vayan a verla, para que luego digan que los adolescentes no saben divertirse. Uy, está. Venga, unos adolescentes se preparan para hacer una ouija en una casa abandonada. Ya estamos. La intención es contactar con Casper y sugerirle que cambie de registro, porque según ellos se está encasillando. Pronto se darán cuenta de que el actor fantasma no está por la labor, así que uno de los chicos propone pasar del tema, darle la vuelta al vaso y llenarlo de vino. Algunos chicos exponen sus reticencias al ver la marca del vino y el envase, pero al final, Julete de Baeza, en Tetrabric, tiene un no sé qué que siempre convence a los más escépticos desde el primer trago. Julete de Baeza es lo que bebes tú, ¿no? No tu tesa, Suga, que es un tío mayor. En los ondas. Bueno, y terminamos con un drama llamado Click, que cuenta cómo a veces nuestros anhelos se pueden volver perfectamente en contra de nuestros intereses. Click. Bueno. Uy, está. Un esquimal no puede dormir al pensar que al día siguiente, cuando entregue el último cupón al kiosquero, la cama donde ahora duerme por fin estará cubierta con un edredón del Real Madrid de 6x6 metros. Pero lo que parecía un sueño cumplido, poco a poco se convertirá en una pesadilla, ya que cada 7 días aparece Di Stéfano, llamando a la puerta del iglú, recordándole que el edredón hay que llevarlo siempre con orgullo y hay que sudarlo. El edredón casi siempre se suda, ¿eh? Ante la imposibilidad de compaginar las tareas ganaderas con semejante edredón encima, el esquimal decide quedarse en la cama y no salir nunca más. Esto provocará que los yaks que tienen un corral se queden sin ordeñar y exploten. ¿Yaks? Jacks en el polo. Son buenos jacks, ¿eh? Son jacks fuertes, ¿eh? Son de entrada y salida, in out. Bueno, y hasta aquí la cartelera de estreno. Esta, la última era El Perro Mongol, ¿no? Sí, el perro... No, click. Ah, click. Esta es muy bonita. Muy bonita. Sugar, venga. Hala, venga pues. Ósculos. Me llamo Gregorio y soy una persona bastante enrollada. Una época os cuento, yo fui a Portugal... De ahí el fado que suena de fondo, a escuchar radio, a escuchar buena radio. Pero ¿qué pasó? Que no escuché buena radio en Portugal. ¿Y qué hice? Me vine a España. ¿Escuché buena radio? Preguntaréis vosotros. Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí, en la cadena C. En los especialistas secundarios. Que ya no son lo que eran, ¿no? No, han perdido mucho. Han perdido muchísimo los especialistas. Ya no son aquello que eran. Pero siguen haciendo buena radio y siguen estando aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Marta, ¿qué haces? Ay, guardo en un sobre un mechón de pelo de Jaime. Ah, pues yo tengo un mechón de pelo de Jaime. Y de George también, y de Enrico, y de Pierre, y de Mustafa. Y Dios, ¿y cómo es eso? Nueva colección Pelos del Mundo. Por primera vez en España tiene usted la oportunidad de disfrutar de la monumental obra del profesor peluquero Jean-Luc Masson. Han sido 11 años de duro trabajo, pero al final ha merecido la pena. Pelos del Mundo reúne mechones procedentes de 180 países. Cada mechón aparece presentado en una deliciosa bolsita de plástico. Además, incorpora su certificado de autenticidad y una foto del propietario de la pelambrera. Con el número 1, un manojo hindú y un ricito gibraltareño. Pelos del Mundo. El coleccionable más bello. Aquí está un defensor, buena. Rieros somos y en el camino no nos encontraremos, ¿no? Dicen los cobardes, sí, los cobardes, los que son incapaces de hacer frente a una ofensa, los que solucionan con palabras o que solo se alegra con puñetazos, amigos. Para todos estos que gustan de las frases rimbombantes pacíficas, aquí estoy yo para ofrecer mi balón a los que carecen de él. Ya tenemos una llamada de alguien necesitado de ayuda. ¿Qué tal, amigo? Sí, don, me llamo Guillermino. Hola, amigo. Y te está escuchando y respondo a tu perfil, porque yo soy más gallina que la caponata. Preciso de tu valerosidad o valerosismo, por favor. Pues presto tienes mi brazo para emprender acciones funestas contra tus enemigos. Mira, don, el otro día me compré un disco recopilatorio de los Jefferson Airplane, que me encanta. Jefferson Airplane, ¿a quién no le gustan? Entonces, los... quería recordar un poquito lo que es psicodelia de San Francisco en los años 60, ¿sabes? Sí, sí, ya, sí, sí, sí. Están todas sus canciones. Vale, sí. White Rabbit, Somebody to Love. Guillermino, vamos al asunto, ¿no? Te compraste un disco de los Jefferson Airplane recopilatorio, ¿qué pasa? Sí, verás, me he encontrado con una canción que no me esperaba, ¿no? Entre las 7 y la 9. La 8. Sí, la 8, jolines, don. No fallas una, ¿eh? Ya. Bueno, quiero que escuches el corte. El corte de la canción, sí, escúchala, espera. La pone. La guerra se hubo, una medalla se colgó. Ya. ¿Oyes? Sí, lo oigo. A mí no me parecen los Jefferson Airplane. A mí, la verdad es que tampoco. No, mira, no, me recuerda... Yo juraría que es Maritrini. Maritrini. No sé, don, ¿tú qué dices? No, pues me parece que sí, que no lo puedes poner más rato, ¿no? Que... A ver. Es Maritrini, sí, es Maritrini, sí. ¿Verdad? Sí, sí, es Maritrini. Porque a mí se me ha caído. Bueno, oye, sí. Oye, está una canción de Maritrini en un disco de los Jefferson Airplane. ¿Has llamado a la tienda, supongo? Sí, claro. El dependiente me ha dicho que Maritrini formó parte de los Jefferson Airplane entre mayo del 70 y marzo del 69. Yeah. Oye, ¿es cierto tú que eres conocedor del rock americano esa información que me han pasado ahí? Eso es más falso que un vídeo del PP. Jamás Maritrini, jamás cantó con los Jefferson ni tampoco con los Grateful Dead. Nunca cantaron ni nada de eso. A mí me lo parecía, de verdad, don. ¿Y qué hago, donete? Pues te vas a la tienda, agarra el vinilo y se lo lanza al tío, ¿no? Se lo lanza en plan frisbee, con el objetivo de cortarle la cabeza, ¿vale? Bueno, don, a mí me parece un poco drástico, ¿no? Cortarle la cabeza por una canción... La venganza no, sé, la venganza no admite tibieza. O frío o caliente, tú decides. No frío. Hay frío, vale. No, no, caliente, caliente, don. Caliente de ira, ¿vale, don? No frío, frío como el acero. Cuando lo decía me llama Guillermino. Venga. Suerte. ¿Tenemos ya otra llamada o no? Me toca ya porque menuda braza. Un poquito esto. De educación. Buenas tardes y el nombre. Bueno, a ver, buenas tardes. Me llamo Mirlo y te explico, don. Resulta que yo soy flautista y por mi trabajo me paso el día rodeado de ratas. El mal del flautista. ¿Cuándo acabará esto, por favor? Claro, al principio esto hace gracia ver todas las ratas que se te suben por la espalda, mordisqueándote las rodillas, pero esto ya me cansa un poco, ¿no? Mira. Yo estoy bastante desilusionado con ellas. La verdad, estoy... agobiado. Y supongo que llama para que te diga cómo deshacerte de las ratas. ¿Qué privilegio da tu mente, don? De veras, don, es que qué privilegio. ¿Y pero cómo me las cargo? Porque ya. He probado todos los venenos y no hay manera humana. Pues Mirlo, con la flauta. Usa la flauta. Pero coño, don, si la flauta es precisamente con las que las traigo, coño. No, tú agarras la flauta como si fuera una porra y te lías a porrazos con ella y en pocos minutos estarás libre de malditos roedores. Pues malditos roedores y bendito don defensor. En la vida se me hubiera ocurrido semejante plan de ataque. Gracias, don. Venga, amigo. Ratita, venid aquí. Ahí está. La dicha que proporciona el deber cumplido es pago suficiente para este vuestro servidor, don defensor, lo don que queráis. Es sorprendente la capacidad que tiene usted para hacer feliz a la gente. Eso. Y para librarla de sus problemas. Venga, amigo, hasta la próxima. Nosaltres també marxem. Recordeu que demà estem a la mateixa hora aquí a la Gran Cadena Ser, dos quarts de 4 de la tarda, amb més històries, i us deixem aquesta sintonia que volem que escolteu.